capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Gloria a Jesús. Capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, verso 19. 10. Capítulo 10, verso 19 del Evangelio de San Lucas. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Tenemos poder. Ese es el tema del mensaje de esta noche. Tenemos poder. ¿Cuántos creen que tienen poder? Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hijo amado, voy a predicar tu palabra en esta noche. Como la pongas en mis labios, así la voy a dejar salir, Dios mío. Permite que salga con unción, con revelación de lo alto, que hable conforme a la necesidad de aquellos que están en este lugar, de los que no te conocen, y también de los que te conocen. El inconverso sea edificado por tu palabra y traído a los pies de Cristo, y el creyente sea edificado por tu palabra y fortalecido en su fe. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo aquello que no es de Dios, reprendo demonios, reprendo malicias espirituales, reprendo todo ataque del diablo, reprendo todo lo que el enemigo quiere hacer para evitar que tu palabra sea predicada con libertad en este lugar, en esta noche, y proclamo, Dios mío, la saturación de este ambiente por tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, muévete en este lugar, en esta noche, muévete sobre cada hermano, muévete sobre cada hermana, muévete sobre cada señorita, muévete sobre cada joven ahora, en el nombre de Jesucristo. Sea hecho, Dios mío. Aclamar así la daya, satalla, sojaba. Se ha hecho, Dios mío, se ha hecho. Se ha hecho, Padre mío. Para gloria y honra de tu nombre. Bendito sea Dios para siempre en el día de hoy. Amados hermanos, vivimos en un tiempo malo, en un tiempo difícil, una condición mundial completamente triste, caótica, donde el hombre de la raza humana y aún los líderes mundiales no encuentran ya qué hacer para tratar de resolver los graves conflictos y problemas en los cuales se encuentra sumergida nuestra sociedad. Les hablaba hace unos minutos atrás y les decía cómo con 20 minutos de mensaje a través de una emisora en los Estados Unidos tuvimos que quedarnos hasta atendiendo los programas radial, el teléfono, hasta las 3 de la madrugada y tal vez un poquito más. ¿Por qué? Porque había en la ciudad de Nueva York, una ciudad donde viven miles y miles y miles y miles de personas, hay miles y miles de ellos que no pueden dormir tranquilos. ¿Por qué? Por causa, en muchas ocasiones, de opresiones diabólicas que les atacan durante la noche, por causa de la enfermedad, por causa de los graves conflictos que tienen en su matrimonio muchas mujeres, por causa de graves conflictos económicos. Hay personas que tienen sus mentes tan ligadas y tan atadas que no pueden dormir ni con tranquilidad, ni de día, ni de noche. Y cuando este día quieren que sea de noche, y cuando esta noche, entonces desean que sea de día. Aleluya. Los líderes políticos prometen y prometen para después que llegan al poder darse cuenta que no pueden cumplir ni con la mitad de las promesas que hacen. Y muchos líderes religiosos también se encuentran impotentes, amados hermanos, ante el estado actual de las cosas. Líderes religiosos que no han tenido una experiencia con el Espíritu de Dios, líderes religiosos que que no han tenido una experiencia con el Cristo de la gloria, que no saben lo que es nacer de nuevo, lo que es el arrepentimiento de los pecados y lo que significa el engendramiento de una nueva criatura en el ser humano por obra y gracia del Espíritu Santo. Líderes religiosos acuden a la ciencia, acuden a los estudios, acuden a la filosofía, tratando de buscar una solución para los problemas del mundo de hoy, porque no todo el que dice que es religioso ha conocido a Cristo, y no todo el que dice que es religioso puede comprender y entender la palabra, y no todos los que dicen que son religiosos creen que en Cristo hay el poder necesario para resolver los problemas del ser humano, y no todos aquellos que son religiosos creen en el mensaje que nosotros predicamos. Hay religiosos, amados hermanos, que se encuentran impotentes. Yo he sabido de líderes religiosos que cuando alguna persona de las iglesias de ellos van a buscar un consejo, prefieren mandarlos a un psiquiatra, y prefieren mandarlos a un psicólogo, y prefieren enviarlos donde un sociólogo para que esa persona bregue con la mente de esa persona. Hay lugares, aleluya, donde la gente vive en una forma tan y tan muerta que tienen diferentes de este tipo de personas que he estudiado mucho, algunos para que breguen con los problemas matrimoniales, otros para que breguen con aquello, otros para que breguen con lo otro. Sin embargo, el mundo sigue en ese caos, sigue en esa situación difícil, sigue en esa condición tan crítica, y el hombre no sabe qué hacer, y los religiosos no saben qué hacer, y en muchas ocasiones este tipo de personas religiosas y este tipo de personas que se encuentran confundidas, cuando nos ve a nosotros que estamos aquí en esta plaza pública, que cantamos con libertad, aleluya. En una ocasión me decía un político que estaba muy molesto porque estábamos dando una actividad en nuestro pueblo de Santa Isabel cuando yo era pastor, y pusimos una promoción en los postes, y él vino detrás otra noche tapando la promoción que nosotros habíamos puesto con una promoción del partido político de él. Y cuando yo lo supe, envié a los jóvenes de la iglesia de nuevo con otra promoción de la de nosotros, que le taparon a él. ¿Cuántas alabas a Dios en esta noche? Y él fue molesto a la iglesia para hablar conmigo. Me dice, no, que ustedes están tapando nuestra promoción. Y él, no, nosotros estamos poniendo nuestra promoción, ustedes la están tapando, y yo dije que se la taparon a ustedes. Me dice, no, pero es que ustedes son unos enajenados. Y yo le dije, no, el enajenado es usted. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Me dice, no, es que ustedes viven una vida irreal. Ustedes lo que tienen es una vida de escape a los problemas que vive nuestra sociedad. Y yo le dije, no, el que vive una vida irreal es usted, que usted cree que a través de su movimiento político puede solucionar los problemas que tiene nuestra sociedad, y no se da cuenta que esta sociedad corrompida va destinada a una perdición eterna, y que el único que puede hacer algo por el hombre sobre la cual está tierra es el Cristo que nosotros predicamos con plena libertad en esta plaza pública, en esta noche. Y eso lo tenemos que decir con valentía, hermano, donde quiera que nosotros nos paremos, sin importar quién se nos ponga de frente. La iglesia de Cristo, cada ministro, cada evangelista, cada misionero, cada laico, tiene que proclamar a los cuatro vientos que Cristo es el único que tiene el poder y la autoridad para quebrantar y romper y deshacer los yugos del diablo sobre la faz de esta tierra. Aquel joven, amados hermanos, no soportó las palabras y me dio la espalda bastante molesto y se fue. Pero al igual que él, hay muchísimos sobre esta tierra. Él no es el único, él es solamente un ejemplo entre cientos de personas que se creen que nosotros, la iglesia de Cristo, vivimos enajenados de los problemas que hay dentro de nuestra sociedad, y que nosotros nos ocultamos en medio de los coritos, en medio del culto de adoración, y que usamos esto como una forma psicológica para escapar a los problemas que nuestra sociedad tiene. Pero nosotros queremos predicar y decir desde este lugar, en esta noche, que la iglesia de Cristo está más militante que nunca sobre esta tierra, que la iglesia de Cristo no vive enajenada, que la iglesia de Cristo no utiliza el culto de adoración como un medio de escape a los problemas que hay, porque para nosotros los problemas se acabaron cuando Cristo llegó a nuestra vida. Alabado sea Dios. Y no es que no tengamos problemas, porque cuando digo que nuestros problemas se acabaron, no estoy estoy diciendo que los problemas han cesado para nuestra vida. Hay conflictos y hay lucha mientras estemos en esta tierra. Lo que pasa es que el verdadero creyente ha logrado comprender lo que dice la Biblia, que no solamente Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que no solamente se fue al tercer cielo, sino que la Biblia dice que Cristo dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, y he aquí que yo soy potestad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del maligno, y nada le dañará. Alabado sea Dios. Alaba ya sea. Entonces la gente se preocupa. Mire usted qué cosa. Nosotros, que no estamos en vicio, que no andamos armados con revólveres, que no tenemos bombas atómicas ni de hidrógeno, que no tenemos un ejército como lo tienen las naciones para guerrear en niveles humanos. Sin embargo, nosotros somos motivo de preocupación para mucha gente. Hay gente que se preocupa cuando nos ve a nosotros. Se preocupan cuando nos escuchan a nosotros. Se preocupan al escucharnos entonar nuestras alabanzas. Hay quienes se preocupan, amados hermanos, al ver que la tierra tiembla y nosotros cantamos. Alabado sea Dios para siempre. ¡Aleluya! El inconverso se preocupa cuando la tierra tiembla y después se acerca a uno que es cristiano y le dice: oye, te asustaste anoche cuando la tierra tembló. Y el creyente le dice: no, no me asusté. Lo que dije fue que Dios tan grande tengo que mueve la tierra de vez en cuando. Ellos se preocupan y dicen: pero este hombre como que no es normal. Esta mujer como que no es normal. Mira que tranquilito se quedó ante ese temblor que hubo en la tierra. No corrió, no se espantó, no gritó, no se tiró al piso. Por lo menos el verdadero creyente, ¿verdad? Sabemos que hay algunos que siempre se les cuela algo. Pero estamos hablando de los que están llenos del poder de Dios, que en los momentos difíciles de la vida se mantienen en templanza, en calma y en paz, porque Cristo dijo: mi paso os dejo, mi paso os doy. ¡No! Como el mundo la da, aleluya, yo os la doy. Y la gente, cuando ve eso, hay gente que se siente preocupado por nosotros. Y dice: pero es que esta gente, mira, ellos, el mundo se conturba ante la situación difícil que hay y ellos siguen cantando como si nada estuviera pasando. La tierra tembló y ellos siguen cantando como si nada estuviera pasando. Empezó a caer la lluvia, pero ellos siguieron cantando como si nada estuviera pasando. Aleluya. Y hay crímenes en la sociedad y ellos cantan a pesar de los crímenes. Y ellos cantan a pesar del divorcio. Y ellos cantan a pesar de tantas cosas tan terribles. ¿Por qué será? Esta gente me tiene preocupada. Y es que ellos no entienden, hermano, que mientras ellos han puesto su esperanza en el poder político, y han puesto su esperanza en el poder económico, y han puesto su esperanza en el poder, aleluya, de los estudios universitarios, y pusieron su esperanza en las cosas materiales, y los políticos les fallaron, y los que han estudiado les han fallado, porque muchos políticos están corruptos, y muchos maestros están corruptos también, y mucha gente que tiene un alto grado universitario también se ha corrompido, y ellos pusieron su esperanza en esa gente, y ven cómo la sociedad de ellos se va derrumbando poco a poco ante sus propios ojos, y ellos no pueden hacer nada, y ellos dicen: pero esta gente es diferente, esta gente se mantiene de pie y se mantiene alegre y se mantiene contenta, y ellos quieren saber por qué estamos así, por qué no nos turbamos, por qué tenemos paz, por qué hay tranquilidad en medio de la iglesia de Cristo. Ellos se preguntan: ¿por qué? ¿Cómo es posible que esta gente pueda mantenerse serenos en medio de tanta calamidad? ¡Aleluya! Y nosotros le contestamos con el tema que hemos puesto el mensaje de esta noche. Lo que sucede es que la iglesia de Cristo tiene poder. ¡Tenemos poder! ¿Cuántos tienen poder en esta noche? ¡Grítalo bien fuerte! ¡Tenemos poder! ¡Más duro! ¡Tenemos poder! Eso es lo que ocurre. Nosotros tenemos poder, un poder que no lo tiene el político, un poder que no lo tiene el economista más grande, un poder más grande que el poder de la bomba atómica, y más grande que el poder de la bomba de hidrógeno, y más grande. tenemos poder, más poder que el mismo médico que se declara impotente ante el cáncer, ante el AIDS. Tenemos poder, tenemos más poder que el psicólogo que a veces cuando dice, cuando no puede encontrarle la solución a una enfermedad mental de una persona, dice que está loco y nosotros decimos que está endemoniado. Tenemos poder, el poder de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Cristo sobre la iglesia. Cristo dijo en aquí que yo soy potestad, pero no es cualquier clase de poder. Cristo dijo: el poder que yo les doy, la potestad que yo les doy potestad para hollar serpientes. Y usted sabe que la serpiente es un tipo del diablo. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Óigame, es tipo del diablo. Y Cristo dijo: yo les doy poder a ustedes para hollar serpientes. La Biblia enseña que el mundo entero está bajo la mano del maligno. La Biblia enseña inclusive que usted y yo, antes de aceptar a Cristo, éramos esclavos del diablo. Yo fui un esclavo del diablo. En mi adicción a droga, en mi alcoholismo, fui un esclavo del diablo. El adicto a droga, aunque no lo quiera aceptar, es un esclavo, esclavizado por Satanás. El alcohólico es un esclavizado por Satanás. El adúltero está tan esclavizado como el estar adicto a droga. No hay diferencia. Lo único que uno está esclavizado en una cosa y otros están esclavizados en otra. Pero todos están esclavizados por el mismo poder satánico. Todos están esclavizados por la misma serpiente. La Biblia habla de Satanás como la serpiente antigua. Lo compara con una serpiente. Es la serpiente antigua. Y la Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y todo lo que vemos en nuestra sociedad es el producto de esa serpiente. Destruyendo la raza humana. Destruyendo al hombre. Destruyendo los niños. Destruyendo las mujeres. Destruyendo los matrimonios. Destruyendo. Lo del diablo es destruir, destruir, destruir. No tiene otro trabajo que no sea ese. Aleluya. Pero Cristo dijo: yo les doy poder a ustedes para hollar serpiente. Para hollar serpiente. Para pisotear serpientes, para pisar serpientes. En otras palabras, tenemos poder en el nombre de Cristo para hollar al mismo diablo, para pisotear al mismo diablo en el nombre de Jesús. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. ¡Aleluya! La Biblia es la que lo enseña. Cristo dijo: yo les doy potestad a ustedes para hollar serpientes y escorpiones. ¡Aleluya! Y contra todo mal, contra toda obra del maligno. Y dice la Escritura: y nada. ¿Usted se ha fijado bien en esta última parte de ese texto bíblico? Dice: y nada. Oigan, ¿usted ha pensado bien en eso? Esa palabra significa mucho en esta noche, iglesia. Significa mucho para mí en esta noche y para cada ministro, compañero que está en esta plataforma. Dice: y nada les dañará. ¿Sabe usted lo que eso significa? Que nada puede dañar a la iglesia de Cristo. Nada puede conturbar la paz de la iglesia de Cristo. Nada puede estorbar el avance de la iglesia de Cristo, aunque en este tiempo lo quieren detener. Quieren detener nuestro avance y quieren evitar que prediquemos la palabra con libertad y quieren evitar que con libertad proclamemos la verdad del evangelio. Pero la Biblia dice: nada nos dañará, nada detendrá el avance de la iglesia, nada detendrá el poderío de la iglesia. La iglesia está más fuerte, más militante, más poderosa que nunca. ¡Uso alaba su nombre! Nada nos dañará. Óigame, cuando uno tiene la seguridad de lo que la palabra enseña, se comporta conforme a la seguridad que ha adquirido por esa palabra. Por eso cuando vienen las amenazas del enemigo, uno lo mira y uno dice: no, espérate un momentito, es que la Biblia dice que nada me dañará. Aleluya. Y la gente se conturba y dice: viene una tercera guerra mundial. Y uno dice: no, pero la Biblia dice que nada me dañará. Y la gente se conturba que si el ley no tiene cura. Y el creyente dice: pero la Biblia dice que nada me dañará. Y la gente dice: la tierra tiembla. Los científicos dicen que un día de esto habrá un temblor, que la tierra será sacudida. La Biblia lo dice también, será sacudida como un borracho. Pero el creyente dice: pero la Biblia dice que nada me dañará. Aleluya. Y la gente dice: aumenta la criminalidad, aumenta los robos, aumenta todo. Y uno se para firme en la palabra y dice: sí. Y aunque el mundo empeore, aunque las cosas se pongan malas, antes de que la trompeta suene, la Biblia dice que nada me dañará, nada. vaya haciendo, Padre. Yo predicaba esta palabra en el pueblo de Fajardo. Estando predicando esta palabra en Fajardo, en una iglesia, tuve una experiencia terrible. Sentí cuando alguien se subió al altar. No lo podía ver con mis ojos naturales, pero sentía que alguien había subido al altar y sentí una presencia muy mala, muy mala. Aborrecible, diría yo, algo horrible que se acercaba a mí. Cuando aquella cosa se venía acercando a mí, el Espíritu Santo me habló. Me dice: mi siervo, no tengas temor, pero es el diablo. Yo continué predicando la palabra sintiendo aquella cosa que se acercaba a mí. Sentía la unción del Espíritu sobre mí de una forma especial. Nadie se daba cuenta de lo que pasaba. Era solamente algo que Dios, a través del Espíritu Santo, me permitía percibir, porque era una experiencia que Dios me iba a dar aquella noche. Aquella cosa se acercó a mí y me habló. Y yo lo escuché cuando me habló. Y me dijo: estoy muy molesto contigo. Escuche esto. Estoy muy molesto contigo, me dijo. Déjame quieto ya. Porque si me sigues molestando, te voy a hacer algo que te va a hacer sufrir mucho. Me amenazó. Después que me amenazó, sentí cuando se bajó del altar y se fue. Nadie lo vio, nadie lo escuchó, solamente yo vi el altar. Yo seguí ministrando, prediqué la palabra como si nada, oré por todos los que vinieron al altar, despidieron el culto, y cuando despidieron el culto, que mi esposa y yo veníamos de Fajardo hacia Santa Isabel, montándome en el carro, le digo a mi esposa: Tinta, qué experiencia mala he tenido en esta noche. Una experiencia horrible. He sentido como algo se me acercó a mi lado y el Señor me habló y me dijo que era el enemigo y me habló. Esa persona me habló y me dijo que estaba molesto conmigo, que lo dejara quieto, y que si no lo dejaba quieto me iba a hacer algo que me iba a hacer sufrir mucho. Y entonces le dije a mi esposa: Tita, vamos a orar. Y le dije a mis hijos: vamos a orar. Y comenzamos una oración en el pueblo de Fajardo. Yo comencé a llorar en el carro mientras oraba. Comencé a orar en el espíritu, oraba, lloraba, hablaba lenguas en la oración. Y de momento, aleluya, la oración siguió profundizándose. Mis hijos mayorcitos sentían a Dios de tal forma en el carro que ellos comenzaron a llorar, y después en mi casa me dijeron: papi, llorábamos porque no podíamos soportar la presencia de Dios dentro del carro. Alabado sea Dios para siempre en el día de hoy. La oración fue tan profunda que cuando veníamos por el pueblo de Calle todavía estábamos orando. Escuche esto. Y mientras yo estoy orando, Dios me habló y me dijo que el diablo tenía un plan contra mi esposa y contra mis hijos. Me dijo: ha planificado algo contra tu esposa y contra tus hijos, porque él sabe lo mucho que tú les amas y te quiere hacer sufrir. Cuando me dijo el Señor aquellas palabras, yo aumenté la profundidad de la oración y comencé a reprender al diablo en la oración. Algo que no puede hacer el científico que no ora, algo que no pueden hacer los políticos que no oran, algo que no pudieron hacer los que lanzaron el Challenger si no oran, algo que no puede hacer, aleluya, ningún sociólogo si no ora, ningún filósofo si no ora, aleluya, porque las letras no le dan poder al hombre para pelear contra el diablo, los estudios no le dan poder al hombre para pelear contra el diablo, solamente el Espíritu de Dios y Cristo capacita al hombre para reprender a los demonios, y el diablo tiene que correr. Y yo comencé a orar, hermanos, y comencé a decirle al diablo: diablo, tú no tienes parte ni suerte con mi esposa ni con mis hijos, ellos son tan de Cristo como yo también lo soy, y yo te reprendo y rompo todo plan que tú tengas contra mis hijos, y rompo todo plan que tú tengas contra mi esposa. Y me envolví en una pelea contra los poderes diabólicos, y mientras, amados hermanos, veníamos bajando por esa autopista hacia Calley, orando en la profundidad del Espíritu, de momento mi esposa comenzó a hablar lengua, y cuando comenzó a hablar lengua, Dios trajo la interpretación, y el Señor en aquella interpretación de lenguas me habló y me dijo: mi siervo, el diablo había levantado un plan para destruir a tu esposa y a tus hijos. Legiones de demonios estaban preparados para ser lanzados contra tu esposa y contra tus hijos, pero yo he escuchado tu oración, he puesto un cerco alrededor de tu esposa, he puesto un cerco alrededor de tus hijos, y el diablo acaba de salir corriendo. Alabado sea Dios en esta noche. ¡A su nombre! Denle un aplauso a Cristo, que se lo merece. Si después de aquella experiencia yo hubiera ido a visitar a uno de estos que saben mucho, no hubiera dicho, no, usted tiene que cuidarse porque usted está entrando ya en una etapa de locura. Porque para los que no estudian la palabra, esto es locura. Pero lo cierto es, amados hermanos, no solamente que aquello pasó, no solamente que Dios me habló y me dijo y me reveló lo que iba a ocurrir, sino que a través de la oración, porque la Biblia enseña que tenemos poder y porque Cristo dijo que nos había dado potestad, utilizando el poder que Cristo nos había dado, quebrantamos el plan del diablo, lo rompimos, lo deshacimos en el nombre de Jesús. Y como dijo el Espíritu Santo en aquella noche, el diablo tuvo que salir corriendo. Alabado sea Dios. ¿Sabe usted lo que le queremos decir en esta noche? Aleluya, es lo mismo que la Biblia dice. La Biblia dice que tenemos poder, tenemos potestad. Por eso usted, hermano y hermana que me escucha, usted no tiene por qué caminar cabizbajo, usted no tiene por qué caminar derrotado, usted no tiene por qué caminar lamentándose, como si usted sirviera a un Dios muerto. Que se lamenten y caminen cabizbajo aquellos que le sirven a dioses muertos, aquellos que le sirven a dioses de madera y a dioses de yeso, creados por manos de hombre. Pero usted no, usted que le sirve a un Dios vivo, usted está para levantar la cabeza y caminar con la cabeza levantada, adorando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Luz abajo! ¡Aleluya! ¡Tenemos poder, iglesia! Acalama que iba a talla sopa. Puede ser que a lo mejor te encuentres con alguien mañana y si alguien te pregunte, pero ¿cómo es posible que tú estés tan tranquilo ante las cosas que ocurren? Usted dígale, yo tengo poder. Oh, gloria a Dios. Puede ser que ahorita cuando salgas de aquí surja algún problema y tú entonces mantengas la paz y la tranquilidad de tu espíritu, y otros se asombren al verte tan tranquilo o tan tranquila, y se acerquen a ti y te pregunten, pero ¿cómo es posible que en medio de este problema usted pueda estar tan tranquilo? Usted dígale, yo tengo poder. Nunca me olvidaré, recién convertido yo, muy pocos meses de convertido, murió un hijo de un hermano creyente a quien yo había conocido. Un bebé que tenía algunos meses, no sé si tenía ya un año de nacido. Cuando supe que aquella criatura había muerto, me puse a meditar en los padres de aquella criatura y dije, los hermanos deben estar bien dolidos, dije yo. Y yo dije, como dicen tantos, déjame acercarme a la casa para consolarlos. Y fui hacia allá, hacia donde ellos vivían. Yo esperaba encontrarme una gritería en aquella casa. Esperaba encontrarme aquella mujer tirada por allá por un rincón. Las cosas que uno ve en el mundo, ¿ves? Que cuando se muere una persona, especialmente cuando es un hijo, la gente se tira allá en un rincón y la mujer se viste de negro y allá se pone un paño y comienza a llorar mientras otros le pasan la mano por la espalda y la consuelan. Eso era lo que yo esperaba encontrar allí. Y esperaba encontrarme con un padre cabizbajo, pensativo, que a lo mejor no podría ni levantar la cabeza al ver que su criatura, su hijo, había muerto. Pero amados hermanos, cuando llegué allí no fue eso lo que encontré. Lo primero fue que caminando hacia aquella casa, a lo lejos, comencé a escuchar unos coritos. Y yo decía, esos coritos como que vienen de la casa donde se murió el bebé de los hermanos. ¿Será acaso que no se murió nada? Yo era recién convertido, acuérdense de lo que estoy diciendo, yo era recién convertido. Y entonces me fui acercando, pero venía de allí. Y llegué y estaba la marquesina llena. Y estaban dando un culto. Y dentro de la marquesina, allá en el fondo, estaba el Pedro con la criatura que había muerto. ¿Y sabe usted quién dirigía el devocional hablando lengua y lanzando el espíritu? La madre de la criatura que había muerto. ¿Cuánto va a dar la luz esta noche? Y yo miré así para allá adentro y yo me sorprendí. Y yo decía, pero esta mujer tiene que estar llorando y está cantando. Dile que estaba encorvada y estaba danzando y yo la miraba con ojos de asombro. Yo no estaba acostumbrado a eso, pero ella era ella la que cantaba y era ella la que danzaba. Y de momento vi al hombre, aleluya, al hermano, haciendo un esquilo y lo saludé y me saludó. Y yo lo veía que estaba tan normal y tan tranquilo. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que esta gente en medio de una tragedia como esta pueda tener esa tranquilidad? Antes me lo preguntaba, ahora no me lo pregunto. Ahora yo sé que es que nosotros tenemos poder, el poder que da Dios a la iglesia para enfrentarnos a todos. ¡Lucha baja! ¡Aleluya! ¡Tenemos poder, hermano! Acalaba aquí, va senda, camayas, ojalá y así va. Tenemos un poder especial, un poder que proviene solamente del cielo, un poder que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Este poder lo conoce solamente aquel que lo recibe. En una ocasión un muchacho me preguntó en mi pueblo, Arnaldo, pero ven acá, explícame, ¿qué fue lo que pasó contigo? Y yo le digo, bueno, pues mira, lo que pasó conmigo fue, y me callé. Y le digo, bueno, pues miren, palabras sencillas, lo que pasó conmigo fue, y volví y me callé. Le digo, fíjate, para hablarte claro, lo que pasó conmigo fue, y después dime, para tú sabes lo que pasó conmigo, tú tienes que pasar por eso también, a la voz de Dios en esta noche. ¡Aleluya! Por más que trata de explicártelo, tú no lo vas a comprender hasta que tú mismo no lo tengas. Porque usted cree que cuando una persona se convierte a Cristo, dice, si yo lo hubiera sabido antes, si yo hubiera sabido que esto era tan bueno, si yo hubiera sabido que esto era así, hace tiempo que lo hubiera convertido. ¿Sabe usted por qué? Porque para comprender esto, para entender esto, hay que vivirlo, hay que tenerlo, hay que recibirlo. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡A su nombre! Nosotros tenemos testimonio que la gente de allá a veces cree que son increíbles. Y yo dice, eso no se puede creer. ¿Por qué? Porque yo vivo en una vida tan y tan negativa que ya ni en los milagros creen. Porque todo le sale mal. Y no pueden creer que todavía en esta tierra tan perdida y tan corrompida exista un pueblo que pueda testificar que está viendo a Dios obrar milagros en medio de ellos. No pueden comprender la transformación que Dios puede realizar en una persona. Mire, yo predicaba en los Estados Unidos y en la parte de atrás había un hombre sentado con una barba inmensa, unos lentes oscuros. Y este hombre, cuando yo hice el llamado, pasó al frente. Cuando oré por él, escuche esto, cuando oré por él, cayó al piso con demonios. Le reprendimos a los demonios, se levantó y se fue. Yo también me fui. Pero exactamente un año después, volví por aquel lugar a dar campaña. Y viene un hombre bien elegante, una corbata, una chaqueta, bien elegante vestido. Me dice, hermano Arnaldo, Dios le bendiga. Le digo, Dios le bendiga, varón. Me dice, ¿se acuerda de mí? Le digo, perdóname, hermano, pero yo visito tantos lugares y voy a tantos sitios que se me es difícil acordarme de todos. Me dice, no, es que aunque usted quiera no se va a acordar de mí. ¿Se acuerda de aquel hombre barbudo, melenudo, que pasó al frente en aquella campaña hace un año atrás? Oh, sí, sí, me acuerdo. Yo soy ese hombre, me dice. Pero le digo, ¿usted es ese hombre? Me dice, yo soy. Me dice, yo le digo, bueno, pues usted no se parece en nada. Me dice, hermano, esa es la transformación que Cristo hizo en mí. Me dice, pero yo le busco para que usted sepa lo que Dios hizo en mí. Y lo diga para adelante y le diga a otro que hay poder en Dios para romper todas las trabas del diablo. Y me dice, mire, yo trabajé por muchos años en la ciudad de Nueva York como policía. policía era mafioso, trabajaba con la mafia, y yo le informaba a la mafia dónde iban a hacer las redadas, y cuando cosas se planificaba acá en secreto, yo se lo informaba a ellos. Después renuncié a la policía y me fui a trabajar de una forma más directa con ellos. Comencé a tener otras personas que trabajaban para mí. Diariamente veía miles de dólares pasar por mis manos. Me dice él, yo estaba en las reuniones de los mafiosos cuando las cosas se planificaban y yo planificaba juntamente con ellos. Pero yo estaba aturdido. Ese día que entré a aquella campaña, yo salí de mi casa con el deseo de matarme. Me dijo, yo llevaba un revólver encima de mí. Pensaba quitarme la vida. Yo estaba aborrecido de la vida, no quería seguir viviendo. Me dijo, pero cuando pasé por el frente de aquel templo, escuché que había una persona que decía que Dios lo había libertado de las drogas y quise entrar. Y me senté y comencé a escuchar. Y Dios me habló y pasé al frente y me convertí. Y me reprendieron demonios y fui libre. Y cuando salí de aquel lugar y llegué a mi casa, yo dije, ¿y ahora qué hago? Si soy cristiano, no puedo ser de la mafia. Y si soy mafioso, no puedo ser cristiano. Pero si yo abandono a esta gente, dijo a él, escúchelo, para que usted vea lo que ocurre cuando una persona se convierte de verdad. Pero si yo dejo a esta gente, me van a matar. Porque aquí la ley que impere es la ley del silencio y yo sé demasiado. Y dijo, pero que me maten. Si me quieren matar, que me maten. Pero yo no voy a seguir con ellos. Me dice él que a la próxima reunión que tenía la mafia, él hizo acto de presencia allí. Y cuando se sentaron a la mesa, él les dijo a ellos, antes de comenzar a hablar de negocios, hay algo que yo les tengo que decir. Le dijeron, habla. Y él dijo, no, solamente quiero decirles que me voy a quitar. No voy a pertenecer más a la organización. Le dijeron, muchacho, pero tú estás loco. Tú sabes que aquí la ley que impera es el silencio. Si tú no quieres más estar aquí con nosotros, de aquí tú no puedes salir vivo, hay que matarte, tú sabes demasiado. Y él les dijo, mátenme, porque si me matan, mi alma se va con Cristo para el cielo. Y le dijeron, ¿qué? Y él le dijo, que mi alma se va con Cristo para el cielo. ¿Pero qué es lo que tú dices? Pues que me maten, que me voy con Cristo. Y otro de ellos dijo, ¡ay! Si fulano se ha vuelto loco. Y dijo, no vale la pena matar a un loco. Y lo dejaron libre por loco. ¿Cuánto valor a Dios en esta noche? ¡A su nombre! ¡Un aplauso para Cristo! Yo creo que se lo merece. Pero aquel lo salvó, que creyeron que él estaba loco. Y aquellos mafiosos dijeron, está loco. Porque ellos no comprendieron que no era que el hombre estaba loco, sino que el hombre no solamente había sido transformado por el poder de Dios, sino que había recibido poder para pelear contra el diablo y contra los demonios y para romper con la mafia y romper con la vieja vida. Lo dejaron por loco. Y ahí está. No, todavía con Cristo en el corazón. Eso es así. Es la transformación que Dios hace. Es el poder que Dios nos da, hermano. En esta campaña que celebrábamos ahora en los Estados Unidos, una muchacha completamente endemoniada, a espaldas mías, quiso lanzarse encima de mí, yo no la vi, un ministro la vio y comenzó a orar. Pero dicen ellos que fueron los que le reprendieron el demonio porque estaba metido en medio de una multitud que pasó al frente orando por todo el mundo, que la muchacha decía, lo voy a matar, lo voy a matar. Y después al otro día tuvo una conversación conmigo y me dijo, fue una cosa terrible que se metió dentro de mí. Y me decía, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. Pero ¿qué pasa? Que el diablo le dijo a ella que matara, pero que a él lo mataron, gloria a Dios para siempre. Porque lo sacaron fuera de aquel cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y el domingo la muchacha avanzaba en el poder del Espíritu en la iglesia. Y alababa a Dios con las manos en alto. Y sus lágrimas bajaban por las mejillas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos potestades en la Biblia para pisotearse. las cosas. Tenemos poder. Por eso fue que aquella hermana que nos llamó a través de la radio, ella dice, llevaba meses postrada en una cama. Y de momento dice que sintió una voz que le habló. Le dijo, llama a la radio, hermano Arnaldo, que él va a orar por ti, yo te voy a sanar. Y ella llamó, me explicó. Y yo, bueno, hermano, pues si yo le digo que yo voy a orar por usted y que usted se va a sanar, pues cuando yo empiece la oración, usted comienza a levantarse. ¿Cuánto van a Dios esta noche? Porque si ella dice que Dios lo dijo, usted dice que Dios lo dijo, yo creo que Dios lo dijo, y lo que falta es que yo ore y usted se va a levantar de ahí. Digo, pues cuando yo empiezo, usted se levanta. Comenzamos a orar. Y de momento, cuando yo terminé la oración, le digo, hermano, levántese. Y me dijo, no, si ya estoy levantado. Y el hijo comenzó a llorar. Vamos a orar a Dios. Ya estoy levantado, hermanito. Y decía, cuando mi pastor lo vea, no lo va a creer. Cuando los hermanos de la iglesia lo vean, no lo van a creer. Aleluya. Y yo le dije, hermana, vaya, vaya a la iglesia, que ellos lo van a creer, porque ellos saben en el Dios en el cual ellos han creído. Alabado sea Dios en esta noche. Los que no creen nada son los incrédulos. Y somos que tienen un Dios muerto, pero nosotros que tenemos un Dios vivo creemos que para Dios todas las cosas son posibles y creemos que Dios es capaz de hacer todo. Alabado sea Dios para siempre en el día de hoy. Dios es capaz de todo. ¿Cuánto lo creen? Pues no permita entonces que el diablo le siembre en su mente cosas negativas. No permita usted que el enemigo le diga a usted que está derrotado. Dígale al diablo, no diablo, el derrotado eres tú. Yo tengo poder. Aleluya. Tenemos poder, hermano. Tenemos poder. Un poder que viene de arriba. Un poder que viene del cielo. Y termino con este testimonio. Miren, uno de mis hijos hace un tiempo atrás, unos meses atrás, tuvo una caída. Se fracturó un brazo. Yo nunca he llevado a mis hijos a un hospital por enfermedad, porque siempre que se enferman yo les oro y el Señor lo sabe. Mi esposa visita el hospital solamente para dar a luz. Siempre que se enferma oramos y Dios la sana. Yo me he enfermado en muchas ocasiones y enfermo, pero de una forma terrible. En una ocasión me enfermé con una fiebre que estaba ya casi a los 40. Y una hermana mía que es enfermera me decía, un poquito más y empiezan las convulsiones, me decía ella. Y yo le decía, a ese poquito más que no tiene permiso de llegar. Y todos los días ella venía y me ponía el termómetro y me encontraba la fiebre que estaba detenida ahí, no subía ni pero tampoco bajaba, y me decía, ¡está ahí! Y yo decía, bueno, pero no ha llegado el poquito más ese que tú dices, a la hora salió para cierto. Y un día, eso de las 2 de la madrugada, la fiebre aumentó. Y en una forma terrible, y me comenzó a dar un frío tremendo, y ya yo estaba molesto con la fiebre esa, y me levanté de la cama y me metí al baño y abrí la ducha y comenzó a salir el agua fría, fría, fría. Era como las 2 de la madrugada y dije, fiebre de frío, te voy a dar un baño con agua fría, y me metí debajo del agua. ¿Cuánto va a durar la vida de esta noche? ¡Aleluya! Y al otro día amanecí sano, los pies a la cabeza, completamente sano. ¿Por qué? Porque tenemos poder. Cristo nos dio, y este hijo mío le pasó eso, se fracturó un brazo. Y yo dije, pues esto no es una enfermedad, esto es un accidente, y a esto hay que ponerle un yeso. Y me lo llevé conmigo para el hospital, y allá nos tuvimos un tiempo y le pusieron un yeso en el brazo. Y me lo traigo para casa. Pero no soportaba verlo con el yeso. Después que yo mismo lo había llevado, y veía a mi esposa y le decía a mi esposa, un día de esto le quito el yeso. Y ahí. Y cada vez que el nene me pasaba por el lado con el yeso ese puesto, yo no soportaba. Y entonces un día le dije a mi esposa que se lo quito. Mi esposa me decía, pero mira, hermano, que no, que se lo quito. Y le dije al nene, te lo quito. Y el nene me decía, bueno, papi. Y se fue a jugar y se metió un centavo por el yeso que le bajó hasta abajo y comenzó a molestarle. Y cuando comenzó a molestarle, yo dije, ahora sí, que se lo voy a quitar. ¿Cuántas horas la dijo esta noche? Alabe a Dios, alabe. ¡Ah, a su nombre! Y entonces cogí un cuchillo, hermano, eso es de cocina, y comencé poco a poco con el cuchillo a quitarle el yeso hasta que se lo quité. Cuando se lo quité, le levanté el brazo para arriba y dije, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que estos huesos fracturados se unan y que este brazo quede sano al instante para la gloria y la honra de ti, Cristo maravilloso, para tu gloria. A ti me sirvo, lo ordeno ahora para tu gloria. Y al otro día le dije, ahora vamos por el hospital y me saquen placa. Y me lo llevé para allá. Y buscaron las placas de la fractura. Cuando el médico vino para acá, yo le dije, se le metió un centavo al nene por ahí para adentro. Le empezó a molestar y le quité el yeso. Yo quiero que le saquen placa porque yo creo que está sano. Le mandó a sacar placa. Y mandó a buscar las placas que le habían sacado un par de días anteriores, cuando yo lo llevé. Entonces le trajeron las placas nuevas. Y él levantaba a la vieja, la miraba, la bajaba. Levantaba la nueva, la miraba, la bajaba, levantaba la vieja, la miraba, la bajaba, levantaba la nueva, la miraba, la bajaba. Y cuando yo vi ese revolú, yo dije, aquí Dios dijo algo. Y después que hizo eso una cuarta vez, me la bajó las dos. Y me dijo, ¿está sano? ¿Está sano? ¿Está sano? ¿Se lo puede llevar? Y un enfermero que había llegado a cristiano, dijo, hermano Leonardo, grítalo por la radio, que una fractura como esa no se sana en un par de días. ¡Alabado sea Dios esta noche! ¡Dios lo hizo! ¡Dios lo hizo! Cristo, hermano, el mismo Cristo que dijo que nos había dado poder a los hombros, a cada ministro que está aquí, en este altar, a usted que está allá abajo, nos ha dado poder. Poder para hallar al diablo, serpientes, escorpiones. Nada nos hallará, dice la Biblia. ¡Nada! ¿Son así? Oiga, si sigo aquí, entonces sí que digo yo que no lo bajo. Voy a terminar porque si no, aleluya. Mire, la hermana dice que hasta mañana. La hermana está contenta y gozándose, que siguiendo a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿A cuánto les gustaría que viniéramos al pueblo de Sabana Grande a dar una campaña que estremece esta ciudad? Ayúdenme a orar porque yo estoy orando ya por eso. Y por Laja, que también vamos a llegar a Laja a dar una campaña en el nombre de Jesucristo. Pero esto es así. Tenemos poder. ¿Cuántos lo creen que tenemos poder? Ahora cuando vengan sus luchas, párese frente a sus luchas y dígale, yo tengo poder. Cuando el demonio le ataque, párese frente al demonio y dígale, yo tengo poder. Y cuando el diablo le pregunte, ¿quién te dio ese poder? Dile, el que te derrotó, Cristo. Cristo me dio poder. Cristo me dio poder contra ti demonio, me dio poder contra ti diablo, me dio poder contra la enfermedad, me dio poder Cristo, Cristo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer todo amigo que nos oye en esta noche? Y todo adicto y alcohólico y adúltero y todo aquel religioso que nos oye y quiere tener lo que nosotros tenemos. La única forma en la cual lo puede recibir es recibiendo a Cristo. Usted viene a Cristo y cuando tenga a Cristo tendrá poder. El mismo poder que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Pero si no viene a Cristo, usted seguirá muerto y seguirá vacío. Y tendrá que seguir en el vicio. Y el vicio te matará y la droga acabará contigo. Y el licor te matará y te llevará al manicomio. Y tu matrimonio se va a destruir. Pero antes de que el diablo te destruya, acuérdate que la Biblia dice que aunque el diablo vino a robar, a matar y a destruir, Cristo vino para darnos vida y darnos esa vida en abundancia. Recibe la vida abundante de Cristo en esta noche. Padre, que esta noche he predicado tu palabra como la pusiste en mis labios, yo la dejé salir. Palabra de edificación para esta iglesia, y espero que también haya sido de edificación para cada compañero que nos ha respaldado en esta noche y para todo aquel que no te conoce. Tu Espíritu Santo, sacalamos aquí, mayensa, talla basura, se mueva en este lugar en el nombre de Jesucristo. Quebranta todo yugo del diablo. Rompe las cadenas que ligan y atan y esclavizan a aquel que no te conoce. Dios mío. En el nombre de Jesús. La libertad suya. Se mueve en este lugar salvando al descarriado y salvando al perdido. Y te pido también que tú te muevas para obrar en medio de este pueblo, de aquellos que están debilitados en la fe, de aquellos, Padre mío, a los cuales el enemigo les hablaba y les decía que todo estaba terminado, que no había esperanza para ellos, que entiendan que sí, que hay esperanza porque tenemos poder. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo he predicado tu palabra. Nadie puede venir a Jesús si no es por ti. Haz tú el resto de esta noche. Yo voy a pedir que los que están de pie, sentados, si pueden ponerse de pie ahora en este llamado, lo hagan. Si pueden acercarse acá donde yo estoy ahora, ya este culto está terminando. Vamos a unirnos acá para concluir este culto, acá en una oración poderosa. Y yo voy a pedirle que si usted tiene a su lado una descarriada, un descarriado, si usted tiene a su lado a un amigo, una amiga, alguien que no tiene a Cristo, le voy a pedir que le hable. No tenemos mujeres en este lugar, pero usted haga su mujer, usted esta noche, y haga el trabajo de mujer. Y si usted trajo a alguien con usted esta noche que no tiene a Cristo, dígale: esta es tu noche, yo quiero orar por ti. Y si aquí hay algún hermano o hermana que necesita la oración, que quiere que le ministremos, que Dios le habló en este mensaje, sin importar cuál sea su problema, enfermedad, no enfermedad, problemas espirituales, lo que sea, si usted necesita la oración, usted viene ahí abajo, aquí al frente, los hermanos que estén aquí, que no vayan a recibir la oración, me despejan esto aquí al frente y me dejan esto aquí al frente para aquellos por los cuales quieran la oración, para nosotros orar por ellos aquí esta noche. Todo lo que necesite esa oración de fe, todo lo que necesite esa fortaleza del cielo, venga acá a buscarla ahora. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. ¿Quién más en esta noche? Todo aquel que no tiene a Cristo, venga a Cristo en esta noche. Yo me voy a ir para allá abajo donde está la gente, porque allá abajo yo ministro mejor con él. Así que alguien que me dé este micrófono, Pedro, aguántame aquí, me lo da cuando yo me dé para allá. Y alma te alaba, Señor. Alábale. Alábale de corazón, alabamos al Señor. Creyendo que el milagro está hecho, alabamos a Dios. Para que el Señor use a su varón en esta noche de manera especial. Alabado sea el Señor. Maravilloso tú eres, Padre. Gloria a Dios. Aquí estamos, mejor. Más cerquita de ustedes, hermano. Así me siento mejor con ustedes. Gloria a Dios. ¿Quién más en esta noche? Mírale si aquí hay algún descarriado que necesita a Cristo. Mira a su lado. Si hay alguien, tráigalo. Esta es su noche de salvación. No se vaya aquí sin Cristo. Si aquí al frente hay alguien que no tiene al Señor, que me levante la mano. ¿Quién? ¿Usted viene a aceptar al Señor? Viene a aceptar a Cristo, caballero. Venga por aquí al frente. Trata de orar a Dios. La primera alma aquí en la plaza pública en esta noche. ¿Quién más en esta noche? Shakalama, Pima, Yan, Shapayama. ¿Quién más en esta noche? Venga Cristo ahora. Si está descarriado, descarriada, venga Cristo en esta noche. Esta es tu noche de salvación. Cristo te llama para salvarte. Avanza, escapa. Yo estoy un poco presionado por el tiempo, porque tenemos un tiempo límite para estar aquí y no quiero pasarme de él. Yo creo que yo me pasé, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero yo quiero hacer este llamado y los hermanos me van a ayudar. Yo voy a esperar que los hermanos se tomen de las manos allá atrás, los que están allá atrás. Ahí, de la mano ahora, vamos a orar. Vamos a orar por las almas que estén aquí en esta plaza pública. Vamos a clamar a Dios, que Dios salve almas aquí en este lugar en esta noche. Que el Señor salve almas. Aleluya. Los compañeros ministros han venido al frente también conmigo. Gloria a Dios por esto. Acarrama, llanza. Y ya mismo, cuando vayamos a ministrar, ya mismo estos compañeros se van a venir acabados también acá con el pueblo y nos vamos a unir acá todos en una oración. Este caballero viene a aceptar a Cristo. ¿Quién le sigue los pasos en esta plaza pública en esta noche? ¿Quién más en esta noche? Dígale si a su lado hay alguien, invítalo, descarriado, avanza. Amigo, avance, que Cristo le llama. Tú vienes a aceptar a Cristo. Aquí viene otro joven para Cristo en esta noche, hermano. Shakalama, Yashiva, Sohalaya, Bataja. Aquí viene otro caballero para Cristo en esta noche. Alabado sea Dios. Jamaya Sonda, rescatando almas en el nombre de Jesucristo en la plaza pública de San Juan Grande en esta noche. Se convierten las almas en el nombre de Jesús. Proclamo libertad para los cautivos, libertad para todo aquel que está atado, para el mío. Mira al adicto a droga, mira al alcohólico, rescátalo en esta noche. ¡Sálvale! ¡Sálvale ahora en el nombre de Jesús! Amigo, avance, dese prisa. Esta es su noche de salvación. Jamaya Sonda, Jamaya Soja, Paya, Lájama. Acalamayasiva. Los hermanos sigan clamando. Esta es noche de libertad en este lugar. Sigan clamando la iglesia. La iglesia clamando. Vamos a usar el poder que Dios nos ha dado. Tenemos poder para quebrantar yugos. Tenemos poder para quebrantar cadenas. Tenemos poder para proclamar libertad de los cautivos en el día de hoy. Acalamayasiva. Ahora mismo. Llamamos en esta noche a la juventud de esta comunidad. ¿Quién? Esta dama. Viene a aceptar a Cristo esta dama en esta noche. Véngase para acá. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me la bendiga mucho. Quédese aquí. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Queremos más almas para Cristo, más almas. Alama Shenda, alama Yasoa. Yo le voy a pedir a mi amado hermano Pedro.